Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, programa 484, a Voces del Misterio, aquí, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM, en Sevilla, Fútbol Club Radio, emitiendo para toda Sevilla, para toda España, para todo el mundo y a través de nuestros canales y de nuestra página web, así como de nuestro canal online. Un programa especial el de hoy, porque hoy finaliza la temporada regular de Voces del Misterio y comienza la próxima semana nuestra programación especial de verano, porque Voces del Misterio no cierran verano y el misterio, valga la redundancia, les va a estar acompañando durante todos estos meses estivales, donde buscar lo imposible, buscar lo extraordinario, buscar lo desconocido, buscar lo ignoto, va a ser también parte de muchas vacaciones que seguramente, y de muchos deseos, que se van a llevar en la mochila. Por eso, y por muchas razones más, el equipo de Voces del Misterio se ha esforzado todo el año por hacerles llegar lo más importante que la actualidad, lo más importante que la cultura del misterio, lo más importante que va surgiendo en el día a día, en la historia secreta, en todo lo que es la información paralela, anexa, la que no se cuenta. Los secretos, aquí, Voces del Misterio se los cuenta. Un equipo que hoy vamos a tratar que entren todos los compañeros que han estado durante toda la temporada acompañándoos e informando de diferentes misterios, y cómo no, dar las gracias a todos aquellos invitados que han ido pasando por estos mismos micrófonos también, contando el fruto de su trabajo, contando el fruto también muchas veces de su esfuerzo, o simplemente amenizándonos con libros que han ido sacando, con todas historias y todas clases de aventuras y de aventuras en el mundo del misterio. El equipo esta noche de Voces del Misterio, pues comenzamos con mi compañera Sara. Buenas noches. Sara, ¿qué tal? Muy bien. Esta noche programa especial. Exactamente. Vamos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del miedo. Del miedo, es el eje del programa de hoy. El miedo, ¿con qué nos van a sorprender? A ver, cuéntame, nuestros invitados de esta noche. Pues tengo a mi izquierda al grupo GPS. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos traéis hoy? No sabíamos cuál de los dos. Pues mira, nosotros hemos hecho un recopilatorio de psicofonía de las que nos hemos encontrado con las investigaciones que hemos ido haciendo esto a lo largo de estos años, y hemos traído una pequeña porque hay muchas mejores. Y de las mejorcitas que hemos encontrado. Interesante. Mucho. Deseando escucharla. Recopilatorio de psicofonía, que hay que decir que habéis traído muy buenas psicofonías este año. Yo creo que junto con las que trajo Sara también de la investigación de la Casa de los Secretos, nos habéis este año a más de uno metido el miedo en el cuerpo. Muchísimas gracias de nada, por haber regresado a esta vuestra casa, a este vuestro programa. Muchísimas gracias, porque sé que estáis ahí y porque sé que en este caso el gusto por la divulgación es más grande que cualquier otra cosa. Así es. Teresa, ¿de qué nos habla esta noche? De uno de los modos o una de las vías a las cuales pues se manifiestan los miedos, las pesadillas, pero en este caso pesadillas que se hacen realidad. Vaya, Teresa. ¿Hay mayor miedo que ese? ¿Y algo más terrorífico que una pesadilla? Que se hagan realidad. Que traspasa las fronteras del médico y se hacen reales. Cuando tenga una pesadilla sabes que me voy a acordar de ti, ¿no? Yo voy a aconsejar a aquellos oyentes que sean bastante sugestionables que no nos escuchen. Teresa, igualmente agradecido, porque bueno, han sido años en los que hemos coincidido en este programa, en Voces del Misterio, pero también es verdad que anteriormente tuvimos una etapa en Radio Betis, que era nuestra antigua casa, y donde también tuvimos el placer de coincidir. Por sumarte a esta iniciativa de divulgación del misterio, por sumarte a los amigos que nos escuchan y los amigos que también están en la mesa, pues igualmente agradecido. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pedro es nuestra siguiente sorpresa. Inducción al terror en las películas de miedo. Sí, inducción al terror. Sí, seguimos con el cine. ¿Sabes que llevo publicidad subliminal? No, que va, publicidad subliminal, no, eso lo hacen algunos spots y demás, no, de que somos verdaderos guiñoles o de verdaderos marionetas en manos de un buen director de cine. Es decir, van a hacer de nosotros lo que ellos quieran. Creemos que somos nosotros los que decidimos reírnos, llorar, no llorar, pasar miedo, no pasar miedo, pero no. Está todo completamente milimetrado para que cuando ellos quieran nosotros respondamos. Me suena eso muy conspiranoico. Mucho, claro, pero muy es que el cine realmente es conspiración. Pedro, igualmente agradecido porque, bueno, un buen día dieras el salto y decidieras ser sujeto activo en vez de sujeto pasivo, es decir, ponerte a este lado del micrófono y no escuchando, pero escuchando, como muchos oyentes ahora mismo, también se pasa bien, ¿eh? Hombre, se pasa bien, pero también se pasa bien en este lado. ¿Sabes una cosa? Tú sabes que yo he hecho televisión, he hecho radio, hago televisión, hago radio. Te pueden quitar la televisión y no sientes esa necesidad de hacer radio, pero si te quitan la radio, sí tienes adicción al micro. Eso sí. Hombre, a mí la verdad que el micro últimamente me crea un poquito de adicción, pero ya se verá. También sé de gente que le quitan el pilotito rojo y lo pasó mal cuando le quitaron el pilotito rojo. Sara, ¿tú de qué nos hablas? ¿De qué es el miedo? ¿De qué es el miedo? Es algo que todos hemos sentido alguna vez. Qué complicado. ¿Qué es el Bastante. Miedo? Qué complicado. Sara, igualmente, agradecerte el apoyo, agradecerte que, bueno, con buen día por exigencias del guión, decidieras ayudar en la producción de este programa, que sabes que no es sencillo. No, que va. Ponerte delante de este micro a copresentar este programa, con más de un problema que hubo aquel día, que, bueno, de problemas técnicos no estamos libres ninguno, a todos nos puede pasar y ahí no hay, ahí simplemente es aguantar el tirón como se pueda, pero también muy agradecido por tenerte, por que estés al lado. Agradecido. Compañeros como Pepe Cabello, que se encuentra de viaje, pero que en este caso pongo yo el punto de despedida de él de esta temporada. Compañero que también ha sabido estar a la vera y que también ha sabido coger el timón de este programa cuando ha sido necesario. Y igualmente un fiel compañero con unos temas además apasionantes. Yo siempre lo digo, que Pepe es una de las personas que mejor plantea, que mejor desarrolla temas. Ismael Cabeza, que tampoco podrá estar con nosotros aquí esta noche por razones laborales, pero que igualmente una pieza importante de este programa, el hombre de los libros, el hombre de la literatura, el hombre que al fin y al cabo nos traía ese punto de inflexión entre el misterio y el papel, ¿verdad? Pues también a él el agradecimiento porque se sume a la iniciativa de Voces del Misterio. Y ahora sí vamos a comenzar el programa, Sara. En la 91.6, a partir de ahora y durante los próximos casi 108 minutos los que vamos a estar en antena hablando de misterio y hablando de lo que es el miedo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Hola, ¿Y qué momentos más buenos hemos vivido durante toda la temporada hablando? ¿Cuántos temas habremos tocado ya en Voces del Misterio desde que comenzamos hace 10 años? Pues imagínate, vamos, no lo sé, muchísimo, vamos. ¿Cuántos temas, cuántas personas se han sentado en esta mesa? Yo me quiero acordar de Jordi Fernández, de Sergio Moreno, me quiero acordar de Jesús Conejero, me quiero acordar, bueno, de Luis Mariano Fernández, muy importante. No te crujas los dedos, Pedro, por favor. De Luis Mariano Fernández. Me quiero acordar de piezas importantes en este programa, pero ¿sabéis? Siempre ha habido una pieza importante que hace poco se decidió a entrar activamente en este programa. Ya nuestros oyentes lo han escuchado en alguna que otra ocasión porque él es la voz de Crono, la voz de Oculto, la voz de tantos y tantos programas de misterio, de historia. Bueno, y si hablamos de cómic, él es un auténtico maestro. Maestro que nos ha enseñado mucho. Yo siempre lo diré, no hay palabras suficientes de agradecimiento para abiertamente decir que José Antonio Colinet es una de las almas del misterio en esta ciudad y de la historia y de estar siempre navegando, ideando y de luchar contra capas y espadas por sus sueños, por sus ideales, que en muchas ocasiones pues no dejaban de ser programas de televisión con los que poder llevar esos ideales precisamente a los espectadores. Eso siempre es de agradecer, siempre es el sueño de una persona, siempre es importante. Por eso, bueno, pues un buen día yo metí a Coli en esta nave tan particular que es Voces del Misterio, y le dije aquello de, Coli, ¿por qué no me hablas de personajes de estos raros que tú conoces? Y bueno, a ver qué nos sale. Y José Antonio Colinet accedió. Y esta noche, pues también nos despedimos de él, aunque seguirá con nosotros la próxima temporada, que ya sabemos fecha de comienzo, en el mes de septiembre, y damos la buenas noches a nuestro compañero. Coli. Pues buenas noches. No, y agradecértelo a ti porque para mí era un privilegio por lo menos tener un guiñito en el mejor programa y con la mejor gente del misterio en Andalucía, que yo soy el que ha salido ganando en aceptar tu solicitud, hermano mío. Ganamos todos, Coli, porque ¿cuánto me has enseñado tú en radio? Bueno, ¿cuántas veces? Perdón, creía que íbamos a decir intimidad. No, me has enseñado tú a mí. ¿Cuántas veces me has cogido y me has dicho, tienes que corregir esto que lo repite? Ten cuidado con las pausas, respira. Sí, ¿cuántas veces me has llenado un programa de contenido tú con tu sabiduría? O sea que es como Lennon y McCartney, tío. O sea, esto no. Lennon y McCartney eran grandes independientemente y cuando se juntaban en equipo, pues la liaban. Esa es la historia. ¿Cómo te encuentras, Coli? Bien, estoy bien. Yo sé que estáis todos preocupados porque está malito, pero estoy perfecto. Además, mi mejor medicina es la radio y estos minutitos que voy a estar con ustedes van a ser la mejor pastilla del mundo. Yo me alegro, Coli. La verdad es que nos tenías bastante asustado. No, estoy bien. Estoy perfectamente. Ya los achaques de la edad, que dicen? Estoy mayor. Bueno, tampoco tanto. ¿De qué nos hablas, bueno, Coli? Bueno, pues hoy os voy a hablar de un fantástico, maravilloso y encantador personaje. Pero primero, llegué a él por un edificio extraño, raro, misterioso, diferente. Nos vamos a ir a Connecticut, de Estados Unidos. ¿A Connecticut? Connecticut, ¿vale? Allí en Connecticut hay un sitio precioso, un bosque de estos mágicos donde podría vivir perfectamente el hombre lobo. Y en medio del bosque, la población está cerca, ¿no? Pero en medio del bosque inmenso, al lado del río Connecticut, que también se llama así, de repente te encuentras, sin venir a cuento, un castillo. Es un castillo feote, es feote, o sea, no esperes un palacio de la princesa Barbie, es un castillo, más bien un fortín. Precioso, raro, o sea, precioso porque está en un lugar precioso. El castillo en sí rompe. Y si entras, ves ese castillo lleno de pasadizos secretos, de espejos, de muebles extraños. Se llama el castillo Gillette, y no tiene nada que ver con el señor de las cuchillas. Gillette fue uno de los fundadores de Connecticut, en este caso la madre de Gillette, su abuelo, fue uno de los fundadores de esa localidad estadounidense, de Connecticut. Y el padre de este señor que construyó ese castillo fue senador durante mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de un señor que tenía mucho dinero, podía hacer lo que quisiera, y entre otras cosas hizo ese castillo, porque lo hizo él. Durante 5 años él lo diseñó, a su forma y manera. Él le pagaba a los obreros, evidentemente, pero el tío también era inventor e inventó cosas muy extrañas. Pero voy a ir paso a paso para no volvernos locos. Estamos situados Castillo Gillette, castillo extraño, feote, pero maravilloso el lugar donde está enclavado. Orillas de Connecticut. Y nos vamos a este señor, William Gillette. Es el constructor de ese castillo. ¿Era un loco? Bueno, yo creo que era un poco como nosotros, como la gente de Voces del Misterio. Un poco loco, un poco friki, pero un enamorado y un genio, ¿vale? Este señor, como digo, tenía todas las posibilidades de haber sido político, senador, de no haber hecho nada en su vida, pero al tipo le dio por el teatro, se enamoró del teatro y empezó a estudiar teatro, a hacer teatro. ¿Quién le aconsejó y quién le ayudó a este niño cómo poder empezar a hacer obras de teatro? Su vecino. ¿Tu vecino cómo se llama, Bauti? ¿Mi vecino? Pepe, por ejemplo, ¿no? Mi vecino se llama Pepe. O tu vecino, Pepe. Sara. Sí, dime el nombre de un vecino tuyo, Sara. José Manuel. José Manuel, vale. Este señor, su vecino, era un tal Mark Twain. Vaya por Dios. El que escribió, como otras cosas, Tom Sawyer. Ahí está. Y el vecino le dice al niño, mira, pues ven, haz una obrita de actor de una de mis obritas. Y este señor Mark Twain, que era su vecino, como yo tengo de vecino a la Chari, pues le ayudó a meterse en el mundillo del teatro. Y le presentó a un amigo suyo también, que le dijo, mira, he intentado hacer mi obra, mi novela, en teatro, pero no encuentro en Inglaterra, imagínate, con los actores que ha habido siempre en Inglaterra, el tipo perfecto. Ese señor que le ofrece hacer su personaje en teatro a este chiquillo llamado William Gillette, un jovencito, se llamaba Arthur Conan Doyle. Vale. Estamos hablando del tío raro que construye el castillo raro. Es la persona que más veces ha representado en su vida, o en la vida, o en la historia, el personaje de Sherlock Holmes. 1200 veces entre teatro, cine mudo e incluso radio. William Gillette, entre otras cosas, no solo hizo 1200 veces a Sherlock Holmes, sino que muchas cosas de las que conocemos hoy de este mítico personaje de Conan Doyle las inventó él, las atesoró él. Explicamos. En la obra, Conan Doyle pone que Sherlock Holmes fuma pipa, pero una pipa normal, larga. Pero todos recordamos a Conan Doyle con una pipa curvada, ¿cierto? Sí, efectivamente. Porque este señor lo inventó, William Gillette, porque no podía hablar bien en el teatro con una pipa larga. Era mejor para interpretar una pipa curva. Así que ya tenemos uno de los elementos clásicos de Sherlock Holmes que fue inventado por este tipo del castillo raro. Más cosas inventadas. ¿Le suena una frase, dice, elemental, querido Watson? Bueno, pues este señor fue el que atesoró esa frase que no estaba en las novelas de Conan Doyle. Y él lo que decía era elemental, querido amigo. Y ya el actor de cine, Basil Rathbone, que es el que la popularizó, era un enamorado de este actor. El personaje de Sherlock Holmes, de William Gillette, es el que encandiló a Basil Rathbone, que fue el primer Sherlock Holmes importante del mundo del cine. Y le incorporó lo que escuchaba y veía de este actor de teatro, el elemental, querido Watson. Todas esas cosas la inventó el propio William Gillette, con permiso de Conan Doyle, evidentemente, porque eran amigos. Le buscó novia al doctor Watson, que nunca la había tenido. A partir del señor William Gillette tenía novia. O sea que inventó muchas cosas que conocemos ahora. Le inventó este tipo desconocido, que fue un gran actor, por lo menos en su personaje estrella, y que luego fue dramaturgo, y fue un inventor. Inventó cosas, sobre todo para los efectos especiales del teatro. Pero todos esos inventos se los llevó luego a su castillo. ¿Qué puedo contar de Gillette que sea bonito así, ya que estamos en un día de despedidas y tristezas y de vueltas muy pronto? Bueno, pues que se enamoró. Se enamoró, se casó con Helen y su esposa murió con 28 años de un apendicitis. Fue tan enorme el amor que sentía que jamás, jamás, jamás se volvió a casar. Y entonces hizo esa vida, tú sabes, de filósofo, de genio, de escribir sus novelas. Y mientras construía su castillo, estuvo 5 años viviendo en un barco. El barco se llamaba Tía Polly, que era precisamente la tía de Tom Sawyer, la obra de Mark Twain, de su vecino. Así se llamaba su barco, y en ese barco vivió mientras construía ese castillo fantástico, el castillo Gillette, que adivina cuánto costó en 1914. Estamos hablando de 1914. Un millón de euros. Sí, de dólares. Eso, de dólares, perdón. $1,000,000 con Ectico. $1,000,000. Que al cambio, pues sería unos 70 millones de euros actualmente. Pero a él le daba igual. Vamos al castillo, encuentra... El tío fue el que inventó el Prosegur. Él inventó, sí, sí, una serie de posicionamientos de espejos, y desde cualquier parte del castillo, él mirando a los espejos, según qué espejo, veía la sala de entrada, veía la habitación tal, y sobre todo veía el desván donde tenía las bebidas, porque tenía unos cerrojos especiales para que nadie le tocara las bebidas. Era así muy muy roñicoso, o querría bromear con los amigos, porque para encontrar y poder acceder al whisky o al brandy, había que pasar por una serie de códigos, de cosas en plan código Da Vinci, ¿no? Para poder abrir lo que es el arcón de la bebida, para jugar con los amigos. E inventó cosas por diversión, para el teatro. Fue un tío raro, diferente, un genio, el señor William Gillett. Castillo Gillett, en Connecticut, un sitio muy recomendado si vas de viaje, de verdad, porque se puede visitar, es barato, hay senderismo, es un sitio maravilloso, da al río Connecticut, que es un río donde te puedes bañar y pescar, y el castillo es raro, feo, pero mágico a la vez. Lo has vendido muy bien, Colin. No, y el tipo que me encantó. ¿Lo vas a comisión, Colin? ¿Por visita? No me llevo comisión, pero la verdad es que me encantó decir, bueno, todos conocemos a Sherlock Holmes, todos conocemos a Conan Doyle, pero imaginaros cómo tuvo que ser de buen actor este tipo para que fuera un americano el primero que interpretó a Sherlock Holmes en el teatro y el que más veces ha representado ese personaje en la historia, y era americano. Ustedes saben cómo son los ingleses, sí, sí, para sus actores ingleses, ¿o? La flema, imagínense, la flema, o sea, William, británica. Claro, William Gillett tuvo que ser de verdad un buen actor para que el propio Conan Doyle le dejara su mejor personaje. Colin, pues te emplazo al mes de septiembre, en el ahí, que recomenzaremos la 11ª temporada de Voces del Misterio, y seguramente traigan más personajes y traigan muchas sorpresas. Muchísimas gracias, compañero. Un placer, una alegría, y el verano os echaré de menos, de verdad, a todo el equipo, que sois parte de mi vitalidad y de mi alegría cada día. Muchas gracias. Un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y Sara, entramos en materia. En materia. Ya Coli nos ha dado unos apuntes de lo que fue, pues, uno de los mayores, yo te diría que escritores que ha dado el género de la novela policiaca en el mundo. Pero tú ahora ya nos vas a introducir en lo que es el miedo. El miedo. ¿Qué es el miedo? Pues básicamente, según lo que dice la RAE, el miedo es una sensación de angustia. El único problema es que cada uno de nosotros sentimos el miedo de una manera distinta, ¿no? Lo que a mí me puede producir miedo no le puede producir, por ejemplo, a Pedro o a Teresa. Sin embargo, es una herramienta de protección. ¿Por qué? Si no tuviéramos miedo a ciertas cosas, pues a lo mejor nos abalanzaríamos de un barranco abajo. Si, cuando estás en lo alto de un acantilado, dices, vamos a tener cuidado porque es que si no me voy a matar. El miedo es bueno, y además el miedo lo que ha hecho durante todo el tiempo, durante toda la historia, es que el hombre evolucionara. ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? Pues de una manera fisiológica, sabemos que los sentidos van al cerebro, ¿no? Pues se comunica con el cerebro y este es el sistema límbico. Se activa la amígdala, que en el caso de los animales, cuando se les chirpan, dejan de sentir miedo. Nosotros seguimos sintiéndolo, y es la que se encarga de sacar todo el sistema del miedo, provocando las siguientes reacciones, ¿no? Aumenta la presión arterial, aumenta la velocidad del metabolismo, aumenta la glucosa en sangre, detecta funciones no esenciales, aumenta la adrenalina, nos aumenta la tensión muscular y tenemos la apertura de ojos y pupila, dilatación de la pupila. Hay un problema. Y el problema es cuando el miedo deriva en pánico. ¿Por qué? Porque hace que se desactiven nuestros lóbulos frontales y permite que se retroalimente el miedo, dando lugar a la pérdida de la magnitud del miedo, llegándose a perder el control de uno mismo. Hay que diferenciar varios tipos de miedo: el miedo por algo real y el miedo por algo imaginario o psicológico. Y aunque la respuesta en ambos casos es la misma en el cuerpo, las causas son muy distintas, ya que el primero viene provocado por algo que existe, como puede ser el miedo a quemarte si estás muy cerca de una hoguera, mientras que la segunda es creada de forma irracional, como puede ser el miedo al rechazo, el miedo escénico y cosas así, ¿no? Al igual, hay que diferenciar entre miedo y temor. Como hemos visto, tener miedo es normal, tanto que podemos hasta enfrentarnos a ello, ¿no? Podemos temer una situación y poder enfrentarnos a ella. Sin embargo, lo que nos hace sentir temor es diferente. Y aquí estaríamos hablando de fobia, que no es más que un miedo intenso a ciertas situaciones o cosas que, además, conlleva cierto rechazo y odio hacia ello. ¿Qué pasa? Que no nos deja actuar y enfrentarnos a ello. El miedo es un mecanismo de defensa, indudablemente, para el cuerpo humano. Exactamente. Si no tuviéramos miedo, seríamos auténticas máquinas irracionales de enfrentarnos a cualquier cosa. Es decir, estamos viendo en un paso a nivel que un tren va a pasar, y si no tuviéramos miedo, pasábamos. Pues sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Desde siempre, desde la misma prehistoria, los hombres ya sentían miedo. Miedo por los depredadores, miedo por el tiempo. Cayó un rayo y era como si le cayera la muerte, ¿no? Ahí básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tipo de miedos, como había comentado, han avanzado. Avanzamos nosotros, avanza el miedo. Tenemos miedo a otras cosas. Ya no hay que salvarse de un animal, por ejemplo, sino que el miedo va para la sociedad. Y con el avance del hombre empezó a usarse el miedo por parte de los grandes dirigentes para controlar a la población y moldearlos a su antojo. Sin embargo, no solamente está el miedo es dirigido por alguien dictador o tal para dominar, ¿no? Sino que la misma iglesia, con las religiones, las supersticiones, todo eso lo que nos hace es modelarnos, nos guía el camino. Pero el miedo, hay mucha literatura del miedo, película, libro, cómic, esculturas, como pueden ser las gárgolas, pinturas, las pinturas del Bosco, por ejemplo, ¿no? Pinturas del Bosco, que ahora está de moda con este aniversario que se está celebrando. Y la verdad es que el Bosco era un tipo curioso. Bastante. Bordeaba siempre, estaba entre la mística, el misterio y la herejía. Pero en tantas ocasiones se asomaba a ese precipicio que prácticamente lo contemplaban como, fíjate, como uno de los autores preferidos, en este caso, de un monarca de España, como era Felipe II. Es decir, el Bosco, qué gran retrato de miedo que hizo. El infierno, qué bonito. Eso sería el miedo. Eso sería el miedo. Sin embargo, ¿qué tiene que nos atrae? ¿Nos gusta pasar miedo? ¿Adrenalina? A mí sí. La adrenalina engancha. La adrenalina es adictiva. Uh-huh. Teresa, ¿te gusta pasar miedo? Me encanta. Le gusta. Pedro. Ya le pregunta a estas alturas. Pedro. Yo, teniendo en cuenta que fui a Londres y terminé en el pasaje de terror de Londres, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues la verdad es que todos sentimos una atracción por el miedo. Vamos a seguir hablando de miedo, vamos a seguir hablando de misterio y vamos a seguir recordando, pues, también a los grupos que han pasado por aquí en estas últimas semanas, tanto a nuestra compañera Jessica y Peque de Objetivo Paranormal, Miguel Ángel Paredes, que también ha estado con nosotros, bueno, los compañeros de Tertulias con el Más Allá, con Tertulias a Medianoche, que no pudieron estar, pero que también estaban ahí. Los compañeros de, en este caso, de Sevilla Ghost, que también estuvieron en estos micrófonos. Pedro Amorós, que nos ha hablado de psicofonía durante esta temporada. Saldaña, que también estuvo con nosotros. Almas de Sevilla. Almas de Sevilla, nuestra amiga Fabiola, uh-huh. Nuestro amigo Joaquín. También a ellos, porque han puesto una parte importante, que es la investigación, que no nos hemos de olvidar. Este programa surgió en sus primeros años, camino que retomaremos, como un programa que gustaba de tener investigaciones y de hacer investigaciones. Incluso nosotros íbamos a hacer investigaciones, a acordarse aquella maravillosa investigación en Tiro de Pichón. Madre mía, lo quedaría por volver. Maravilloso. Ahora podemos volver a comer jamón, pero no a investigar, porque no, allí ahora está el museo. Se puede volver a investigar. El edificio nuevo, que curiosamente era el que tenía los más fenomenología, ese sigue abandonado. Sigue abandonado. Y además, hace muy pocas semanas ha estado allí personas que tengo yo agregadas en Facebook, estuvieron colgando fotos en directo, y además no desde fuera, como la puede hacer cualquiera, sino desde su propio pasillo. Desde pero dentro. Hay que pedir permiso, se vuelve a decir, ¿eh? Claro. Sí, lo que pasa es que dicen eso, que tiene la seguridad. Por supuesto. Lo vigilan los mismos seguridad del edificio que han restaurado. Por supuesto. Están... Un dato importante, porque, bueno, será uno de los objetivos de la próxima temporada, acercarnos a Tiro de Pichón. Y de Tiro de Pichón nos vamos al mundo del celuloide. Nos vamos directamente al cine para hablar con Pedro Pilar Jiménez, quien nos va a hablar del miedo en el mundo del cine. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. El miedo. Pues sí, el miedo. Según Eduardo Ponce, es la felicidad o la ausencia de miedo. Pero bueno, sí que es cierto que Eduardo Ponce se equivoca en este caso, porque son muchos los directores que saben controlar el recurso de que dicen que saben controlar el recurso de miedo, pero pocos son los que lo han conseguido realmente en pantalla. Porque sí que es cierto que hay infinidad de cosas que nos dan miedo, pero pocas cosas son las que nos dan miedo en la gran pantalla, en el cine. Porque a mí, por ejemplo, le tengo una gran fobia a cierto tipo de insectos, pero yo veo un insecto en la pantalla y a mí me da igual. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando era pequeño, de esto ya han pasado siglos, yo tengo mi carnet de identidad número romano. Yo voy por lustro, entonces. Fijaros que a mí me daban mucho miedo las películas de Drácula de Christopher Lee, cuando yo veía que el hombre con los ojos inyectados en sangre, a Peter Cushing detrás de él con el crucifijo, que te mato, y el otro que se escapaba de todas, y que nada más que... le chupaba la sangre a la gente. Estaba el hombre con sed. De verdad. Yo lo pasaba fatal, ¿no? Porque decía, soy peor que comiendo almeja, ¿eh? Es terrible, vamos. Pues fijaros que llegó un momento en el que yo lo pasaba fatal. Yo lo reconozco. Luego, con los años, me he hecho con aquellas películas de la Hammer, que no sé por qué son de serie B, porque a mí me encantaban, y ya no es lo mismo. Ya no. Además, tú te tapabas los ojos con las nagüillas, pero miraba, ¿y para qué te tapas los ojos? Sí, no, luego está la típica que te tapa a ti la mano, te tapa con la mano a ti los ojos y dices, pero vamos a decir, la que tienes miedo eres tú, ¿para qué me tapas a mí? Todos hemos pasado miedo con alguna película de pequeño, seguro. Yo tengo una película, ¿seguro? Yo tengo una película que es muy tonta, muy tonta, muy tonta, que es Tren de ¿tú miedo. ¿Tú con la vida de Brian? No. Bueno, yo con la vida de Brian lloré. Pues yo lloro con todo. Pero Tren de miedo, una película de John Carpenter. ¿Tren de miedo? Sí, sí. ¿Te da miedo de verdad? Lo que me da miedo son los trenes de la brújula de la feria. De hecho, me pongo blanco cuando me monto. O sea, a partir de esa película de con 5 años, yo tengo fobia a los trenes de miedo en la feria. Sí. Además monto en los pasajes del terror. Me he metido con Sara, con José Manuel, con Ana, con Antonio, en sitios que dices, ¿cómo te metes ahí? Y ya me monto en un tren del terror, en un tren de estos de los carriles de la feria, y entro blanco como el papel de un folio. Madre mía. O sea, es curioso, y es por culpa del cine. Pero decía Sara antes eso, que el miedo puede ser físico, y el como miedo, como cuestión física, se trata de una conducta aprendida cuando te va a pasar algo. Es decir, cuando tú sientes dolor por algo, el cuerpo aprende a reaccionar de forma que tienes miedo. Pero claro, ¿qué pasa con el terror psicológico, que es el terror que se trata en el cine? Eso ya es otra cosa bien distinta, porque el terror psicológico es mucho más potente, es además algo que no se puede clasificar porque no tiene forma. De hecho, en Hollywood clásico tenían psicoanalistas para las películas, porque trataban los miedos internos de la persona para la hora de hacer las películas. El miedo, de hecho, nos hace más débiles, pero nos puede hacer muchísimo más fuertes, nos puede convertir en máquinas de matar, como por ejemplo Carrie. Claro, lo curioso de Carrie es que los leones de la película se convierten en cordero cuando al final se dan cuenta que se han metido con quien no deben. Carrie al final de la película estalla en todo su poder, arrasa con todo y absolutamente todo lo que tiene a su alrededor, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que cuando pasa eso y Carrie, como digo, arrasa con todo, encima nosotros nos sentimos identificados con Carrie. O sea, nosotros decimos, bueno, sí, es que en cierta forma la han provocado de tal forma que ha hecho realmente lo que todos haríamos. Tú eres muy de Stephen King. Yo soy de Stephen King, pero no creo que haya todavía una versión de Stephen King en novela que realmente haya captado lo que es Stephen King. De hecho, a mí me ha dejado bastante... A mí hay una película que me parece fantástica de Stephen King, te la he comentado en más de una ocasión, que es Rose Red. La hemos visto. Yo la he visto a la mitad. Es fantástica porque retrata. Yo se lo recomiendo ahora mismo a todos nuestros oyentes. Rose Red o Red Rose. Rose Red. No me acuerdo ahora mismo cómo es. Rose Red. Es decir, Rose Red. Para que si lo quieren buscar, porque yo Cambry no. Hay quien nos escucha Rose Red y luego es normal. Luego, oye, puedes ponerlo así, Rose Red, que es como se escribe. Y esa película retrata lo que es una casa encantada de forma magistral. Independientemente ya de lo que es el envoltorio. Sí. Es decir, la historia que transcurre, los aditivos que le mete, pero como... Quítale todo eso. Uh-huh. Redúcelo al denominador común con una casa encantada. No, eso sí. Y lo refleja de forma magistral. Eso sí es cierto. No tiene traducción, ¿eh? Es un libro que no tiene traducción. Y encontrar la película... Hombre, te puedes meter en YouTube también. Pero sí es verdad porque encontrarla en DVD es motivo de coleccionista. Pues decía eso, que realmente si tú te pones a parar en la película Carrie, realmente la que pasa más miedo es la propia Carrie. O sea, está tan atemorizada que provoca todo lo que provoca al final. Otro ejemplo, por ejemplo, Las colinas tienen ojos, tanto en la versión de Wes Craven como en Aya. O sea, una familia que es totalmente sodomizada por una familia de caníbales y una de las personas que son totalmente, además, de lo que se supone que es el cinturón eclesiástico de Estados Unidos, termina matando con sus manos a total sangre fría a todos los demás. Hay que diferenciar entre susto y miedo. Me suena niño chico, tucho. Claro, es que susto, a ti te pueden dar 5 sustos, pero que te tengan una hora y media a base de susto es bastante difícil. Como vamos mal de tiempo, vamos a poner un ejemplo que para mí es el perfecto de película de miedo. A ver, ¿cuál? Jaws. Sí, es que en España, claro, es que el tema es que el miedo a lo desconocido, pero en España lo titularon tiburón. ¿Qué te va a salir? ¿Un pulpo? Pues no, sale un tiburón. ¿Sabes? Le quita la gracia a lo desconocido. Pues si te dicen tiburón es como Titanic, ¿sabes? Que al final se hunde el barco. Pierde gracia. Hombre, son finales predecibles. Claro, efectivamente, como si la llega misión. A puerto, si el Titanic llega a puerto, me avisan, ¿no? Para yo reescribir la última parte de mi libro, vamos. Bueno, en Los cazafantasmas 2 llega a puerto. Sí, es verdad. Pero bueno, llega un poquito cascado. Sí. Pero eso, tiburón tiene todos los elementos de una película de terror. Tiene lo desconocido, que es el mar. Tiene una presentación de personajes y parte de una naturalidad que hace que tú te vayas familiarizando con los personajes y que además tú te sientas que puedes estar en esa isla de vacaciones, pero durante todo el tiempo tú sabes que hay algo que te va causando una desazón, causando que tú estás un poco intranquilo. Por supuesto, como buena película de terror o como buena película de monstruo, hasta el minuto 45 más o menos no aparece. Se ven retazos. Y como digo, hombre, en España que se tituló tiburón, estaba claro lo que era. Pero bueno, en Estados Unidos realmente, como dentellada, tú no sabías lo que había, sabías que había algo. Y lo más gracioso, que además es un elemento típico de todas las películas de miedo, la música. Sí. Cuando los protagonistas de Jaws o de tiburón vieron el primer montaje de la película sin la música de John Williams, dijeron, perdón por la expresión, vaya mierda de película, vaya truñaco. Me he jugado puesto, sí, pero es que lo que dijeron. De hecho, Charlton Heston, cuando vio la tontería que era, no quiso hacerlo. Es como se suele decir, ¿no? En las películas de miedo, como ves, no escuchan la música. Pero es que vete que te van a matar, ¿no? Pero es que películas de miedo. Tú no estás escuchando la música. Pero hay películas de miedo que lo que hacen es ausencia de música. Particularmente Roy Scheider hace un papel. Sí, sí. Yo creo que no se ha visto en su vida con otra. Hombre, con Spielberg hizo Encuentro de la tercera fase, pero la verdad que el papel... Ah, no, perdón, Roy Scheider. No, sí, que me he equivocado, que me he ido al otro. Que me he ido... Sí, Roy Scheider, él la estuvo muy bien. Pero que yo te digo, con la música lo que consiguieron fue eso. Fue crearnos un miedo a lo desconocido. Películas que nos han metido el miedo en el cuerpo. Que es, bueno, pues otra parte importante de esa sociología que estamos tocando hoy, que es la sociología del miedo. A vuelta de pausa, llamamos a Ana Garrido, que desde la capital del imperio nos va a hablar también de un tema que es el miedo, pero el miedo desde un punto de vista muy particular. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. ¿Qué de aristas tiene el miedo? A ver, Carmen, dime una situación en la que habías pasado miedo. Pues como siempre en las investigaciones. En las investigaciones me he llevado más de un susto. Y miedo, yo creo que ya lo he contado aquí, es cuando me encontré esa sombra en uno de los pasillos. ¿Qué te da más miedo, un fantasma o Hacienda? Hacienda. Hacienda, evidentemente. Oye, ¿os habéis fijado cuando nos llega a casa una carta del juzgado, una carta de Hacienda, sí, una carta del ayuntamiento que viene certificada? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se nos cambia la cara? O el recibo de la luz, José Manuel. Ese microinfarto. Sí. Yo, de verdad, uno de los peores momentos es cuando te llama el cartero y te dice aquello de... ¿Baja que tienes que firmar? ¿Qué tengo que firmar? Una carta del ayuntamiento. La última sorpresa era una multa. Ya. O sea, cosas que... Eso también da miedo. Es otro tipo de miedo, pero el pellizco te lo coge. Ana la tenemos en Madrid, destinada, porque en Madrid está el Palacio de Linares, está la Pinacoteca Reina Sofía, que es muy importante, está la Casa de las Siete Chimeneas, está la Estación de Vendo Fantasma, está el Caso Valleca, está la Laguna de Guadarrama. ¿Qué de misterios tiene Madrid? Ana, ¿tú pasas mucho miedo? Pues fíjate que es que yo no soy miedosa, José. ¿No eres miedosa? No soy nada miedosa. ¿Qué va? ¿Habrá alguna situación que te dé miedo? ¿Una cucaracha? No, es que ahí había... Cuando había una cucaracha en casa, había quien huía de ella y yo era la tonta que corría con la zapatilla en alto. Sí, ríete. Mira, eso lo sabe la que se da cuenta, ¿no? La gallina con los ojos rojos, yo qué sé. Algo. ¿No te da miedo eso? Porque, oye, hay personas que cuando se las meta dentro de un gallinero piensan que las gallinas le van a picar los ojos. Esto es verdad. Pues si las gallinas no hacen nada. Y se cogen y directamente se quitan del medio. Hay gente que le tiene auténtico miedo a las gallinas. Y o las cucarachas o los insectos. Pero oye, es curioso. De algo tendrás miedo seguro, Ana. Pues cuando lo encuentre te lo cuento. Igual por eso estoy yo metida en todo este jaleo, ¿eh? Bueno, pues hablamos ahora, en esta noche dedicada en especial a una emoción que da tanto de sí como es el miedo, con nuestra compañera Ana Garrido. Ana Garrido, pues que nos va a hablar nada menos que sobre el miedo en las investigaciones paranormales, ¿verdad, Ana? Sí, un arma de doble filo, José Manuel. Fíjate, muchas veces cuando cualquiera de nosotros contamos lo que nos pasa durante una investigación, o bueno, pues estamos en una reunión de familiares y de amigos, pues más o menos grande o pequeña, da igual, ¿no? Cuando contamos que nuestros ratos de ocio los dedicamos a investigar o a tratar de descubrir qué es lo que hay a ese otro lado, eso que se nos escapa a la percepción normal, ¿no? ¿Cuál es la pregunta estrella? Seguro que todos lo habéis pensado y nuestros oyentes también. Siempre nos dicen lo mismo. Oye, ¿no te da miedo? Es verdad. Bueno, pues fíjate, yo normalmente suelo contestar que no, y es cierto. Porque las situaciones que encontramos, por lo general, no me aterran. Y lo mismo que a mí, pues yo creo que a los que estáis ahí en la mesa, ¿no? Pero claro, el hecho de que no nos bloquee adentrarnos en un lugar del que nos llegan testimonios de que presenta fenomenología paranormal, no significa que no pasemos miedo nunca. Eso tampoco, ¿no? Quizás solamente que no salimos corriendo, ¿no? Y bueno, pues ahí también la experiencia es un factor que yo creo que nos ayuda a controlarlo. En una investigación, de hecho, incluso puede llegarse a tener en cuenta ese factor miedo a la hora de planificarla. Sí, porque el miedo además es algo que, bueno, que provoca tantas y tan diversas reacciones, ¿verdad? Que ese factor, como tú comentabas, pues debe de en cierta forma debe tener una planificación, ¿verdad? O debe dejarse como una parte que puede surgir. Efectivamente. Cualquiera puede ser presa de un ataque de pánico ante algo que suceda. Cuando una investigación observa el fenómeno en sí, ¿no?, siempre va a tratar de explicar lo que sucede en el lugar con una base científica. ¿Qué ocurre? Llega un momento que los resultados son imposibles de reproducir, que la ciencia tiene poco que hacer más allá que proporcionar los medios más o menos asépticos para registrar lo que ocurre, ¿no? Y es la única manera también, pues, de que no se convierta a lo mejor, pues, en una reunión de amigos buscando fantasmas, que también está muy bien, ¿vale? Ojo, hablamos de investigaciones, digamos, rigurosas, ¿no? Además, estos datos que van a arrojar, digamos, los mecanismos habituales, pues no vamos a encontrar modelos que los puedan explicar. Salvando esa cuestión del rigor, que debería ser una característica común en toda investigación parapsicológica, que se precie como tal, pues bueno, pues parece que lo subjetivo y las percepciones extrasensoriales, perdón, van tomando importancia también en los métodos actuales. ¡Ojo! Y entonces es ahí donde el miedo se convierte en ese arma de doble filo. Ahí es donde el miedo puede arruinar la investigación, por ejemplo, si no conocemos a los integrantes del grupo. Uh-huh. Está muy de moda tener un sensitivo en el equipo, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión de la que podríamos hablar durante días, pero a lo que íbamos. Por ejemplo, que alguien salga corriendo en una investigación no suele ser la mejor opción. Sentir miedo o inquietud cuando se entra en un sitio, a veces en plena noche, lo sabéis, lleno de escombros, de hierros por ahí sueltos y demás, uno no sabe si puede haber, pues qué sé yo, algún sin techo, alguien que dé problemas, por ejemplo, ¿no? Eso es normal, es ese pellizquito, ¿no? Pero quizá no es ahí donde está la cuestión más importante. La cuestión no es si se tiene más o menos miedo, sino que en realidad la cuestión es cómo reaccionamos a él. Es decir, todos en un momento dado sentimos eso, ¿no? Ese pellizquillo, esa prudencia, ese instinto, ¿no?, que se nos aviva. Pero la cosa está en ver a ver cómo lo controlamos, ¿no? Hay quien se aleja y otros pues preferimos acercarnos y ver qué es lo que pasa, ¿no? Oye, a ver si sabemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces, Ana, si el miedo de una investigación sería el miedo que nos amenaza? Pues a ver, si realmente nos encontramos con un miedo que nos atenaza, que nos bloquea, en una investigación hay que tener los pies también sobre la tierra. Todos tenemos muchas ganas de registrar, de captar, de participar, pero cuando uno está en ese estado, lo mejor que se puede hacer es echarse a un lado y dejar que trabaje el resto del equipo, que continúen adelante, precisamente para que los resultados no se vean alterados. Esto es muy importante. Cuando uno investiga, otra cosa es salir un fin de semana a ver qué encuentro, ¿no? Pero cuando realmente se hace una investigación, como se hizo, por ejemplo, en San Isidoro, como hicimos en Itálica, como hemos hecho en un montón de sitios que, bueno, pues los que estáis allí sabéis, y la audiencia también, porque lo hemos compartido en el programa, ¿no? Cuando uno tiene que hacer una investigación de ese tipo, si entramos en ese estado, lo mejor que podemos hacer es retirarnos y dejar que los compañeros sigan trabajando, y evidentemente esto tiene sus razones. Pues Ana, como no podía ser menos, agradecerte nuevamente que este año hayas estado con nosotros en presencia en estudio o bien a través del hilo telefónico, evidentemente. Ya sabes, igual a todo me escapo. Y simplemente, bueno, pues siempre agradecer tu trabajo, tu capacidad para transmitirnos los diferentes temas que has expuesto, tu amistad, y sobre todo que te hayamos disfrutado, te hayamos gozado aquí en Voces del Misterio. Muchísimas gracias, Ana. A vosotros, José, sabes que es un regalo para mí. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y nuestra próxima parada en nuestra revista digital la va a poner Teresa, que nos va a hablar de otro tema de estos que, bueno, miedo, eso sí me da miedo, Teresa. porque en el mundo de los sueños todo es posible. Todo es posible, y lo peor es que sus consecuencias se dejen... Que se pueda hacer realidad. La realidad. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Sufrís de pesadillas vosotros? Carmen, Lorenzo, algunas. Sí, la verdad es que algunas que otras, sobre todo cuando más niña. Ahora ya hace tiempo que no tengo pesadilla, la verdad. ¿Habéis soñado alguna vez con un rostro o una persona que no conocéis en la vida real, pero que de manera recurrente se aparece en los sueños? Sí, la verdad, y da la casualidad que incluso he repetido con esa misma persona. Es raro, pero sí. Pues es un fenómeno más común de lo que te crees. Vamos a verlo. Bueno, lo primero sería definir qué son las pesadillas. Desde el punto de vista científico, las pesadillas son definidas, junto con el sonambulismo y los terrores nocturnos, como parasomnias. ¿Qué son las pesadillas? Pues ya lo sabemos todos. Sueños aterradores, con una gran carga emocional, muy vívidos, con mucho estrés, y que se siguen recordando y nos siguen llenando de terror una vez que nos hemos despertado. Pueden ser provocadas pues por el estrés, por la ansiedad, problemas digestivos, por fiebre, por enfermedad. Dice la Organización Mundial de la Salud que las pesadillas no son en exceso preocupantes ni suponen una amenaza real para quienes las sufren. Y aquí es cuando llego yo, Sara, y tengo que puntualizar. Las pesadillas no suponen una amenaza, salvo que te encuentres con demonios asesinos, con el hombre del rostro misterioso, con payasos aterradores o, por ejemplo, con psicópatas que te persiguen. ¿Pero me estás hablando en pesadilla o me estás hablando en realidad? Vamos a verlo. Estoy hablando en pesadillas, pero que han llegado a hacerse realidad por diferentes motivos. Vamos a empezar por el caso más fuerte y más interesante, porque como vamos cortos de tiempo, vamos a empezar con el plato fuerte. Venga. Por las pesadillas asesinas. Aunque parece el título de una película de terror, las pesadillas asesinas existen, o al menos eso es lo que se llegó a pensar y a temer en la década de los años 80 en Estados Unidos. ¿Me estás recordando una película? ¿Te recuerdo una película? Sí. Sí, puede ser. A principios de 1980, los medios de comunicación en Chicago y Los Ángeles se hicieron eco sobre una extraña epidemia que se había apoderado de la población en el sudeste asiático. Jóvenes perfectamente sanos y saludables afirmaban estar sufriendo pesadillas horribles, y por ello se negaban incluso a irse a la cama. No querían dormir. Se llevaban días sin dormir. Estaban convencidos de que sus sueños estaban siendo atacados por un demonio. Hasta tal punto sentían miedo estos hombres que se volvían adictos al café y a otros estimulantes con tal de mantenerse despiertos. Lógico. Con el tiempo sus cuerpos acababan vencidos y los familiares aliviados de que por fin pues esta persona iba a dormir. Un poquito, claro. Sin embargo, horas más tarde de que llevaran a su hijo o a su hermano a la cama, los gritos de pánico se oían provenientes del dormitorio de las víctimas. Los jóvenes se encontraban en sus camas, atrapados en poderosas pesadillas, gimiendo, jadeando, asfixiándose. Incluso en algunos casos sacaban espuma por la boca y antes de que pudieran despertarlos, de pronto fallecían. ¿Cómo? Morían violentamente. Lo más extraño es que las autopsias, realizadas por profesionales, por médicos forenses, no dictaminaban nada. Las causas de la muerte eran desconocidas totalmente. ¿Os lo podéis imaginar? El miedo en los barrios del sudeste asiático fue en aumento, causando una auténtica oleada de pánico. Se extendió el pánico, Sara. La sugestión y el pánico puede hacer llegar a una persona al ataque de corazón y quedarse en el sitio, ¿eh? Exactamente. Fueron documentadas más de 230 muertes. ¡Qué barbaridad! De hombres aparentemente sanos, jóvenes, fuertes, que tras sufrir de estas pesadillas y sin que ninguna causa física o orgánica justificara, habían acabado muriendo durante su sueño. ¿Y qué era eso tan aterrador? Que estas víctimas, tanto las que murieron y no pudieron contarlo, como las que afortunadamente sobrevivieron al ataque, veían en sus sueños. Según diversos testimonios, en muchos casos llegaron a ver a una criatura pequeña, pálida y sentada sobre su pecho. En algunos de los casos, mientras observaban, la criatura sacaba un puñal y comenzaba a realizar un corte, empezando por el pecho, como si realizara una autopsia en el cuerpo aún con vida. Otras dijeron que podían sentir el cuchillo, podían sentir el dolor del corte, además de sentir el peso del demonio sobre su pecho. Y solo cuando gritaban con todas sus fuerzas podían moverse y deshacerse de esa aterradora figura. Te voy a cortar un momentito. Yo sí. Cuando pequeña tenía un sueño muchas veces, ¿no?, en la semana, y era alguien que me daba una puñalada en la barriga, y os garantizo que me despertaba con el dolor. Además, siempre igual, en el lado derecho, justo al lado del ombligo. Son testimonios también muy similares a las personas que sufren parálisis del sueño. Exactamente. También la he sufrido cuando pequeña. Sí. Clásico teniendo, ¿eh? Sí, pues yo no. Este extraño ser, a veces un demonio, otras veces también era una mujer anciana que empujaba el pecho de sus víctimas con las manos frías y retorcidas. Algunos expertos de lo paranormal han llegado a señalar incluso que el fenómeno de las muertes nocturnas repentinas e inesperadas puede ser provocado por abducciones extraterrestres. Eso me parece ya rizar un poquito el rizo. Es rizar el rizo. Este fenómeno de demonios que nos visitan en sueños o en pesadillas es conocido en diferentes pueblos y culturas con diferentes nombres. Por ejemplo, en Turquía lo llaman el demonio aplastante. En África es conocido como el diablo a caballo en la espalda. Los jamón de Asia lo conocen como el demonio triturador. A su vez, a este tipo de muerte durante el sueño se le denomina de diferentes maneras, como el síndrome de muerte súbita inesperada, uh-huh, o el síndrome de la muerte nocturna repentina inesperada. En Occidente, en Filipinas le conocen como el bangungot, en Japón como pokuri, y en otras partes del mundo tienen otras muchas definiciones, pero todas ellas con el mismo significado, que significa muertes en las pesadillas. Tremendo. ¿Cuál sería la explicación científica? Pues la explicación que los médicos han tratado de dar a estas muertes repentinas, por darle alguna explicación, es que esas muertes han podido ser provocadas por beber demasiado alcohol, por comer mucho junto con una gran ingesta de alcohol, por el estrés, debido a factores ambientales, y ahora vamos a detenernos en esto para apuntar lo que tú antes has adelantado, la explicación que has adelantado, a deficiencias nutricionales, y también podría haber sido causada por algún tipo de aberración genética que provocase un fallo del corazón. Hasta ahí de acuerdo, pero por ejemplo la gran ingesta de alcohol con las autopsias, eso se sabría si estaba. Eso es lo raro, Sara, que la autopsia no aparecía nada. Entonces, estas son posibles explicaciones, por darle algunas, pero en la autopsia de esas 230 muertes no había ninguna explicación. Sí, eso es lo de siempre, vamos a encontrar. ¿Esto qué es? ¿Un virus? Pues lo mismo. Una nota, ¿sí?, característica de todos, o al menos de la mayoría de las víctimas, es que sus cadáveres tenían cara de terror, como si algo pues los hubiera atacado. Y otra nota característica común es que los corazones de las víctimas tenían el aspecto de haber sido aplastados. Madre mía. Uf. Es que encontrar eso. Y los factores ambientales, tú decías antes, el estrés. Años 80, en Estados Unidos se estaban viviendo una serie de cambios sociopolíticos y económicos, sí, que estaban alterando bastante a la población. ¿Y qué me decías tú antes, Sara? Que te recordaba una película. Es que estos casos han inspirado Pesadilla en el mainstream. Así es. Película que sí, de pequeña sí me daba miedo. Y a mí. Yo creo que todos no hemos querido dormir después de haber visto a Freddy Krueger por ahí rondando, ¿no? Sí, Teresa. Carmen, tú hablabas antes de un rostro, un señor que se te aparece mucho en los sueños. Hay un caso, es conocido popularmente como ese hombre, y de hecho hay una página en internet donde se muestra el retrato de ese señor, en concreto de un rostro. Esta página web, para aquellos oyentes que quieran verlo, se llama thisman.org. Lo voy a decir en castellano. Bueno, lo voy a deletrear. THISMAN, thisman.org, ese hombre. Muestra el rostro de un señor de cara redonda, pelo moreno, con grandes entradas, ojos grandes y cejas muy pobladas, con el cual personas de todo el mundo aseguran haber tenido algún tipo de sueño. Nadie sabe quién es, nadie le pone nombre ni conoce su identidad, pero son muchas las personas que lo han tenido visitando sus sueños. Unas veces su rostro usurpa la identidad de un familiar nuestro. Estamos soñando con un familiar nuestro, pero al verlo vemos el rostro de este señor. Fíjate que estoy viendo la cara de Mari Carmen. Sí, es increíble. Es increíble porque, mira, tengo hasta los pelos de punta, ¿verdad? Es el mismo hombre. Exacto. En otras ocasiones aparece ofreciendo consejos y reconfortando a quien sueña con él. Y por el contrario, también hay quienes han sido víctimas de este señor y han recibido ataques en los sueños. Este extraño y curioso fenómeno fue descubierto, Sara, por simple casualidad. Un psiquiatra de Nueva York, en el año 2006, decide dibujar la cara de un hombre con el cual soñaba de manera recurrente. En su sueño, este señor se aparecía dándole consejos. Aquel dibujo podría haber quedado en una mera anécdota, pero lo colocó en su consulta y un día un paciente al salir lo vio y le dijo, anda, pero sí. Sí, este es el de mis sueños. Este es el de mis sueños. Ambos, el psiquiatra y el paciente, no tenían ni idea de quién era este señor, pero ambos habían soñado con él. Y al psiquiatra, llevado por la curiosidad, decidió enviar el boceto a otros colegas suyos de profesión. La sorpresa fue mayúscula cuando, pocos meses después, cuatro pacientes volvieron a reconocer a este hombre. A día de hoy, más de 2.000 personas de diferentes partes del mundo aseguran haber soñado con él. 2001, porque yo ya me incluyo en esa lista. ¿Y cuál es la explicación? Hay teoría para todos los gustos. Hay quienes dicen que este hombre forma parte del inconsciente colectivo y que por eso se aparece en tiempos de dificultades. Pero muy inconsciente tiene que estar eso cuando todo el mundo, además de todo, de todas las partes del mundo, coincide con ese hombre. Es una teoría. Los religiosos afirman que este hombre es Dios. ¡Hala! Ahí lo lleva. Los conspiranoicos dicen que este hombre es una persona real que consigue acceder a nuestros sueños y controlar nuestra mente. Y quienes defienden, finalmente, que todo obedece a un simple engaño publicitario. Aquí tenemos la prueba, Carmen, de que no es un engaño publicitario. No, vaya que no, vamos. Es verdad que pues, la publicidad subliminal nos condicionan bastante, pero de ahí a eso no, yo no lo veo, vamos. Pero bueno, Teresa, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la temporada que viene. Muchas gracias. A vuelta de página vamos a hablar con el compañero José Apolo. Vamos a ver qué se cuenta. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Apolo, si hay un hombre en este equipo sanguinario, cruento, que nos trae una historia rocambolesca, ese es nuestro compañero. Apolo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Así que aquí descansando ya un poco. Que ya toca, ¿verdad? Sí, sí. Ya hace falta a esta altura de temporada. Sí, la verdad es que ya estamos un poco cansados. Sí, la temporada ha sido... larga. Bueno, ha sido cargada en todos los niveles. Sí, sí, sí. Si solo fuera esto, ¿verdad? La radio... Sí, claro, hay muchas cosas, ¿sabes? Este año ha sido lo mío, lo de la música, El disco, que esperemos que siga sonando. Sí, a ver ese verano qué tal se da la cosa. Pues bien, ¿cómo se va ahí? Anda que no. Dime. No, era quería agradecerte en nombre de todos nosotros tu aportación, tu dedicación. Tu saber estar. Gracias. Para mí es un placer. Yo disfruto mucho con esto y con el equipo y muy bien, muy bien. Es un gusto siempre. Temporada. ¿Te esperamos en septiembre? Hombre, claro. Yo no sé qué haríamos aquí sin tus historias, ¿eh? Sí, sigo recopilando todavía mis historias, sí, estas raras y tenebrosa. Algunas no son tan tenebrosas, pero... No, hombre, yo sigo pensando en el hombre que he visto en Apocalipsis. A mí ese se me quedó muy bien grabado, ¿eh? Sí, sí, la verdad que el Rusia nos ha dado últimamente, me ha dado unos cuantos de personajes así bastante bastante buenos, y esa fue una de las... uno de los personajes que más me gustó la temporada, la verdad que sí. También el... aquel programa de Chernóbil, de Chernóbil. Los 70 años de Chernóbil, pues... Lo diste el minuto a minuto, la sí, verdad. De aquella... Que aparte, que lo vivimos... Bueno, yo no sé, tú eres bastante más joven que yo. No tanto. Yo era pequeña, sí, es verdad que era pequeña. Pero lo vivimos los adolescentes de aquella época, que pues lo vivimos con la cosa de esa nube radiactiva que se podía acercar y todas esas cosas, y no nos dimos cuenta realmente del peligro que realmente pasamos. Tampoco los medios de comunicación eran los que hay ahora, ¿no? Porque ahora con internet que corre todo como la pólvora. Hombre, aparte del oscurantismo que había también en esa época en la Unión Soviética, pero no estuvimos a punto de que Europa hubiera sido inhabitable a día de hoy. Mejor vamos a dejarlo como estamos, que estamos mal, pero estamos. Salimos de todo, el ser humano sale de todo al final. Apolo, descansa, que te lo mereces. Dime. Muchísimas gracias a todos y a la audiencia que nos ha estado acompañando durante todos estos programas día a día, y que además nos lo hacen saber que disfrutan con nuestra historia. Muchas gracias y te espero en septiembre. Muy bien, pues allí estaremos. Venga, un saludo. Hasta ahora. Hasta luego. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Y después de hablar con el compañero, vamos a hablar con el grupo GPS. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sé que eso de psicofonía. A mí, ustedes saben que yo tengo debilidad por ella. Y el programa, como va de miedo, pues traemos un poquito de miedo. Pues venga. Lo que sí, eso, pedimos como siempre que los oyentes se pongan sus cascos y, bueno, si pueden poner una luz un poquito tenua, claro, y que pongan atención. Yo quería hacer un apunte. Antes que nada, agradecer, por supuesto, bueno, a esta casa, al programa, a ti, a todos los compañeros, el habernos acogido una vez más, una temporada más. Creo que vamos por la séptima, octava, de la que estamos ya aquí. Que, por supuesto, estamos encantados, que pues nosotros seguiríamos otras 8 o 80, con muy pocas. Y que, bueno, lo dicho, a que pues nosotros encantados y deseando de que llegue septiembre, porque ya tenemos hasta investigaciones nuevas preparadas para cuando empiece la temporada nueva. ¿Ya las tenéis? Ya tenemos. Ahí andamos. Ya tenemos cositas preparadas. Gracias a vosotros, lo ha dicho antes José Manuel, sí. Yo lo vuelvo a repetir. Gracias por estar con nosotros. Pues bueno, vamos a comenzar con la primera. Es una investigación que hicimos hace poquito y os traímos hace poco de la fábrica maldita. Y es donde Loren pregunta que cuántas personas fallecieron en el incendio de aquel lugar. Y hay quien contesta, que en dos ocasiones además, que le dicen muchas. Vamos a escuchar. ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo? ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo? ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo? Como ves, una mujer, parece una mujer, y lo dice en dos veces, dice mucha, sí. Lo dice despacito, metálico, pero, exacto. Pero... Y antes de ese mucha, se escucha, pasa que hay que escucharlo con unos auriculares y ampliando un poquito el sonido, pero se escucha como una psicofonía, aparte de salir porque esto es un sonido de la Spirit Box, pero aparte también se escucha como una psicofonía, se escucha muy bajito también el muchas. Hay que recordar que sufrieron dos incendios en ese lugar, que tengamos constancia. Entre dos y tres. Estamos ahí averiguando porque el tercero no está muy claro, pero por lo visto fallecieron alguien en aquellos incendios. Bueno. Vamos con la segunda. Que sí, es la segunda. La número dos está recogida en, como muchos de los oyentes, sobre todo los que hayan ido a estas famosas rutas de misterio, pues lo habrán conocido como el Cortijo de los Lamentos. Nosotros lo rebautizamos como Cortijo de los Horrores y es una voz de un niño que yo me he traído para hoy. Me he traído las que más me han impresionado a mí, yo creo que misteriosamente hablando, porque son, yo creo que las de niños y las de gente pidiendo ayuda son las que más te ponen a lo mejor en... La de los niños estuvimos hablando hace un par de semanas, sí. De ella, ¿no? Que siempre. El hecho de que sea un niño, de que esté sufriendo, de que se escuche por medio de la espirio, medio de las grabaciones y tal, siempre nos encoge ese corazoncito pensando que pueden estar mal. Sí, porque pasa como en la vida real, pasa como cuando en los fallecimientos de las personas. No es lo mismo. Claro, se fallece un familiar, un vecino, un conocido, pero es una persona adulta, una persona con 50, 60, 70 años. Se siente, da pena, y mucho más si es allegado, pero fallece un niño y aunque no lo conozcas de nada y aunque esté, yo creo que a 500 kilómetros de ti, te enteras de una noticia que de que ha fallecido un niño. Siempre y te duele más que si se muere un vecino tuyo. Porque es antinatural. Tú nunca piensas, sí. O sea, el hecho de que muera alguien que es un niño, que es muchísimo más joven que tú, que tiene toda la vida por delante, pues va contra natura, ¿no? Entonces, sí. Y a nosotros nos pasa eso, nosotros las investigaciones, cuando hemos estado en sitios que ha habido fallecimientos de pequeños, de niños, y estamos haciendo sesiones de psicofonía, sesiones con la Spirit Box, que tenemos la oportunidad de que lo escuchamos en directo prácticamente in situ, como tú ya conoces perfectamente la Spirit, y cuando nos sale la voz de un niño, yo creo que a los dos se nos puede cortar y no sangramos. En ese momento te paralizas. Porque no te lo esperas. Claro, estamos acostumbrados a una voz de un hombre, una voz aguda, una voz de mujer, de todo eso, vale. Lo escuchamos, hemos tenido una respuesta, bueno, te sorprende, intentas preguntar, intentas sacar más información. Pero como contesta un niño, hasta ahí hemos llegado. Sí, porque ahí además que le preguntas, o sea, el hecho de un niño, que la inmediatamente en la mente se te cruzan 300 preguntas. Claro. Y no sabes cuál hacer primero. ¿Qué hacer para que siga contestándote? Sin embargo, sobre todo si necesitar ayuda, pobrecito, es que te da una... Por otro lado dice, bueno, ¿y si remuevo algo que no debo? Y con un adulto nos da igual, pero lo que es con un niño te lo planteas mucho, es que y vas con mucho tacto. Lo primero que se te viene es, no debería de estar aquí. Exactamente. Es que no debería estar ahí. Pues en esta psicofonía llama, tenemos la voz de un niño que llama a su madre. Yo ese mamá de angustia, ¿verdad? Y además sí, hay sufrimiento. dos audios dentro del de uno. Ahí primero se escucha un ay, sí, y una frase, ay mamá, y después el mamá llamándolo. Esto, para que no sepa la historia, en este cortijo fallece el niño del dueño, David Aguirre, fallece con 7 años en la alberca del cortijo. ¿Se sabe de qué? En la alberca. Ahogado. Perdón. Ahogado. Pues la tercera que os traemos es también recogida en la misma investigación, en el cortijo de los horrores, y es la voz de este pequeño diciéndole a su mami, te quiero, mami. Esta, en cambio, amor, alegría. Pero qué pena da escucharla. Sí, yo se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. Yo ya se lo he dicho a Loren que tenemos que volver. Volver y a seguir indagando porque, bueno, pobrecito. Es que no se me produce ternura. No, y pena, mucha pena. Estamos hablando de la de los lamentos, ¿no? Exacto. La que está la tirando que, el campo para adelante. Sí, que vale, un kilómetro y algo camino. El cuarto audio, la famosa casa de las caras de Belme. Que tuvimos la suerte de poder ir acompañando a nuestro amigo, a Diego Fuente y a su grupo de allí, y recogimos una muy curiosa, que es una voz de un hombre que es como un lamento, dice, ay Dios mío. Aparte de escuchar el ay Dios mío, que se escucha perfectamente, y la cadencia del aspiri, ¿no estabais hablando ninguno de vosotros en ese momento? Estábamos en una sesión de aspiri, estábamos todos en silencio. Sí. Lo único que hacíamos era hacer las preguntas. Y se escucha una voz voz por debajo. Sí, como de mujer, de ¿verdad? Mujer. Exacto. Por eso os lo preguntaba si estabais... Hombre, sé que no, porque os he visto hacer sesiones de aspiri, ¿no? Y aquí el que más y que menos llevamos unas cuantas ya encima y estamos... totalmente en silencio. Al registrar y al analizar nos dimos cuenta que después de ese ay Dios mío se escucha una voz de mujer, pero no conseguimos saber qué es lo que dice, porque habla amplíe. Exacto, ya se distorsiona y ya no es posible. La quinta que os traemos está realizada en la casa que donde se ahogó el niño. Estuvimos en una investigación. Esta es la de Mairena. Era una casa donde en una inauguración de esa casa hay una fiesta, en esa casa hay una piscina, y con la mala suerte de que el niño, el pequeñito, era una niña, creo, una niña. Recordar, se ahoga en esa fiesta y en esa barbacoa, se despista unos minutos y la encuentran en lo que es la piscina. Cuando ponemos la grabadora, hay una voz de esa personita que dice, el agua. Preguntamos dónde murió. Sí, preguntas tú, ¿te ahogaste en esta piscina? Y además, porque hicimos la sesión de psicofonía, las casas están tal como estaban el primer día, no llegaron ni a estrenarla después de esta desgracia. Y me acuerdo perfectamente que nos introducimos en la piscina y estuvimos haciendo, dentro de la misma piscina, estuvimos haciendo la sesión de spirit y de psicofonía. Y pregunta Carmen, si te ahogaste en esta piscina, y la voz de la niña, muy bajito, dice, el agua. ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? Y volvemos con los niños. Una niña, perfectamente. Indica el agua, como diciendo yo, ahí. Sí, la próxima, también es de esta misma investigación. Me impresiona muchísimo porque estando allí mismo aparece un hombre mayor con una mujer. Hay que decir, la casa está completamente vigilada por cámara, por eso este hombre aparece allí a preguntarnos que qué hacíamos allí. O sea, que cuando le decimos lo que nos dedicamos y esto, el hombre ya se viene bastante abajo, ya empieza a hablarnos y a explicarnos. Dice que era muy amigo de la familia, que estaba guardando aquello, que estaba todo en venta también. Y claro, cuando ya este hombre se va, bueno, pues mira, quedarse tranquilo, que no pasa nada. Cuando termináis os vais, pues, muy amable. Pues yo le pregunto, digo, ¿tú conoces a este hombre que ha venido ahora? Me da por hacer esa pregunta. Y a lo que me responde muy claramente, dice, sí, claro, era mi amigo. ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? ¿Qué te parece? Yo me he quedado sin palabras. ¿Y si te das cuenta es el mismo tono de voz? Sí. Es la misma, niña. En susurro y el mismo tono de voz. Uf. Es impresionante. Vamos con la séptima. Estamos haciendo una sesión de spirit y le pregunto que si estamos molestando aquí, y una voz que amablemente nos dice, márchate. ¿Estamos molestando aquí? Márchate. ¿Estamos molestando aquí? Márchate. ¿Estamos molestando aquí? Márchate. Márchate. Bueno, nuestras colecciones de vete e iros, márchate. Iros, márchate, eso ya es... Eso pasamos ya es... completamente de un nivel a otro. Totalmente. Ve, de la ternura de un niño a... vete. Ya, márchate, y más, nosotros nos han dicho directamente, te voy a matar. Sí. Vamos, vais a morir. También. Nos han tratado con mucho cariño en más de un sitio. Pero yo prefiero que me traten con ese cariño antes que volver a escuchar la voz. Antes que así. Pues sí. Yo por lo menos lo prefiero. Vamos a pasar a la octava, en el pueblo del Coronil, y en un cortijo donde su dueño asesinó a la mujer y a sus dos hijos, y por lo visto ella pues lo estaba engañando con un vecino del pueblo. Lo que os traemos son los lamentos que registramos en aquella casa. Pero totalmente. Sí. Allí no escuchamos nada. Me da la sensación como si les estuvieran pegando. Sí. ¿Ese fuera? Yo escucho fuera. No lo sé, yo lo, me quedo con el, no bueno. Con el lamento. Claro. Con mi oído no muy bueno. La historia cuenta eso de que el hombre está de vinos en el pueblo con tres o cuatro amigos, y uno de ellos pues le comenta que su mujer se está viendo con otro hombre del pueblo. Si mira para atrás, este hombre se supone que ya llevaría varios vinos bebidos o era de ese carácter, que sale con el coche, llega lo que es a la casa, y tal como llega a la casa asesina a la mujer y a los hijos. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, se suicida. Vaya. Pues escuchamos fuera, escuchamos dos personas. Sí, ¿no? Pues fueras. Habrá que volverlo a escuchar en casa tranquilo. Volvemos a investigar esa psicofonía. Vamos a volverle a pasar un poquito. Mari Carmen Loren, os lo he dicho antes, os lo vuelvo a decir. Gracias. A ustedes siempre. Gracias por mostrarnos las psicofonías, por ponernos a nuestra disposición vuestras investigaciones. Y esperando las que tenéis ya en cola, claro que sí. A partir de septiembre. Igualmente. Y sin más, nos vamos. Un sabor agridulce el que queda. Una cosita que se nos encoge. Fin de curso. Fin de curso. contentos porque vamos a descansar y a la vez tristes porque nos tenemos que ir. Os dejo con la segunda parte de esta revista radiofónica, en la cual la compañera Ana Garrido entrevista a José Manuel García Bautista con su último libro, El enigma de la sábana santa. Muchas gracias a todos, nos vemos en septiembre. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy nos acompaña José Manuel García Bautista, que viene a presentarnos su último libro. Se trata del enigma de la sábana santa. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. El objeto de este libro, que es la sábana santa de Turín, entra en un área que en el misterio siempre requiere un plus de investigación, precisamente por todo el movimiento de reliquias, falsas reliquias que hubo durante la Edad Media, ¿no? ¿Qué hace diferente a la sábana de Turín, a la sábana santa, de otras reliquias que andan circulando por ahí? La sábana santa, si tuviéramos que identificar reliquias, nos encontramos que es la que más llama la atención, porque es reliquia de santo, y la sábana santa de Turín se identifica directamente con un personaje histórico, personaje que trasciende muchas veces los márgenes de esa propia historia, y que sería Jesús de Nazaret. Así al menos hablan los más partidarios de esa tendencia, y evidentemente al estar expuesta en una catedral como es el Duomo, como es la Catedral de Turín, nos encontramos realmente que es una pieza importante, una pieza destacada. Pero aparte de todo ello, es que cuando hablamos de reliquias no hablamos de huesos, no hablamos de otras piezas, otras partes de ese cuerpo, sino que vamos a hablar de un elemento, yo te diría que casi mágico, que sería una especie de impresión, una especie de imagen de cómo fue ese hombre que aparece en esa sábana, grabado, no se sabe de qué forma, casi milagrosamente, y que a partir de esa imagen podemos reconstruir toda una pasión, toda la muerte del mismo. Evidentemente la idea es muy sugerente, la idea de llevarnos a la época del siglo I de nuestra era y a partir de ahí poder relacionarlo con Jesús de Nazaret, nos encontramos realmente que sería la reliquia entre las reliquias si se lograra demostrar, evidentemente. Precisamente quizá porque nos permite prácticamente datar y fijar cada uno de los pasos que ha seguido en el tiempo, cosa que no suele ser muy habitual, José Manuel. Precisamente por eso, precisamente porque es una reliquia que nos permite, nos va a dejar ese margen, ¿verdad? Las reliquias en muchas ocasiones no se les puede seguir la pista. ¿Por qué? Pues porque surgen en un determinado lugar, en un determinado punto, la reliquia de San Nicolás, la reliquia de San Agustín. Y cuando uno se pone a juntar reliquias, ocurre como con los dedos de San Juan. Al final nos juntamos que tiene 60 dedos y dos cabezas. Con lo cual, ello nos indica el tráfico de reliquias, el mercado de reliquias, cómo era realmente. La Sábana Santa es diferente. La Sábana Santa nos encontramos con un lienzo de tela, que es muy, muy de la época, muy del siglo I. Es más, su tipo de trama está tipificado tal y como los hacían en los telares verticales de Cafarnaún, de Jerusalén, de la propia zona de Alejandría. Lo podemos tildar que es de esa zona del Mediterráneo, y a partir de ahí pues tenemos diferentes entornos en los que históricamente nos han llegado relatos de la presencia de la sábana. El primero, evidentemente, con los evangelios, entendiendo los evangelios hasta donde se puede, como un documento histórico, en el cual pues se narra cómo en ese sepulcro de Jesús de Arimatea, de José de Arimatea, donde habría estado el cuerpo de Jesús, pues se encontraron telas, vendas, que estuvieron en contacto con el cadáver del difunto. A partir de ahí, el siguiente, la referencia histórica siguiente que nos encontramos es en Edesa, en hoy Urfa, en Siria, Turquía, con documentos, textos, legajos que nos hablan ya en el siglo IV de la presencia de un lienzo que tenía grabada la imagen de lo que ellos llamaban Jesús de Nazaret. También es verdad que en tiempos del rey Edgar V se tienen también referencias de una curación milagrosa en época contemporánea al propio Jesús de Nazaret, para volver a ver documentos históricos en el siglo VI y en el siglo IX, donde ya se lo ubica en Constantinopla, o por ejemplo en el Codex Price de Hungría, donde hay dibujos que ilustran ese mismo códex, hablándonos de la Sábana Santa. A partir de ahí nos surge esa misma reliquia en Atenas, documentos tal vez más reservados, que fueron los que dio la investigadora Bárbara Fey a través de los archivos del Vaticano, y luego ya su historia conocida, su historia moderna, entre comillas, historia del medievo, cuando ya aparece en Francia, y a partir de ahí su recorrido cierto es bastante bien detallado: Lirey, Chambéry, Turín, y en Turín es finalmente donde la podemos encontrar. No, históricamente, desde luego, nadie puede negar que está documentado el recorrido de este objeto, está claro, pero sí es cierto que algo tiene que tener cuando ha desarrollado casi una rama casi científica, vamos a decir, a su alrededor, que es la sindonología, ¿no? No solamente la historia es la que está investigando o la que aporta datos sobre ella, sino que también ha sido objeto de muchas pruebas de índole científico y además bastante exigentes, ¿no, José Manuel? Sí, claro, porque la Sábana Santa no dejaba de ser una reliquia curiosa, una reliquia de las muchas que había, de las muchas que nos han llegado, y no solo la única Sábana Santa. Es decir, en Europa hay muchas sábanas santas de la época del medievo, que se hicieron sobre todo muchas copias, ¿verdad? Copias milagrosas, decían que por contacto. Bueno, el problema que tiene la Sábana Santa es que en el año 1898, quizás comienza la historia más misteriosa de la reliquia, se le realiza una fotografía. Una fotografía que hace un fotógrafo, abogado turinés, fotógrafo aficionado, pero con bastantes dosis de experiencia, Secondo Pia. Y Secondo Pia no sale de su sorpresa cuando en esa imagen, esa placa, las placas grandes de aquellas primeras cámaras de fotos de finales del siglo XIX, principios del XX, pues contempla realmente cómo era el cuerpo de Jesús de Nazaret, un cuerpo detallado, un cuerpo negativo, que era mucho más preciso que el positivo. Aquello llamó muchísimo la atención, cómo era posible. Y a partir de ahí comenzaron a circular todo tipo de fotografías de aquella imagen de la Sábana Santa, hasta que finalmente, bueno, pues en el año 1931-37 se van realizando otras fotografías interesantes, y llega un momento que yo te diría que es el momento cumbre, momento en el que se comienzan a analizar, a estudiar las heridas que tiene el hombre de la Sábana Santa. Y en función de esas heridas se descubre que realmente anatómicamente tiene muchas concordancias, es decir, es muy perfecto, es muy exacto. No es la interpretación de un artista, no. Es realmente como si alguien hubiera sido crucificado y contenido en ese lienzo. Pero claro, ¿quién? Ahí comienza la segunda pregunta. La primera, ¿cómo pudo haber quedado marcada esa imagen en un lienzo? ¿Cómo? Segundo, ¿por qué es tan preciso anatómicamente hablando? Y tercero, ¿qué grado de conocimiento tenía, en caso de ser real, y cómo se ha mantenido, cómo se ha guardado, ¿verdad?, durante tantos siglos. A la última pregunta es fácil de responder. Es decir, un seguidor, precisamente y posiblemente griego, pues un seguidor griego habría cogido y habría guardado el lienzo. Para un judío eso es impensable. Está terminantemente prohibido guardar algo que haya estado en contacto con un difunto por religión, por ley. Luego un seguidor griego se lo habría quedado, posteriormente habría pasado a Edesa, y en Edesa, en Urfa, allí habría estado bajo la tutela y bajo la protección de un rey. Posteriormente, con todo lo que es la legalización del cristianismo, es la propia emperatriz, la madre de Constantino I el Grande, la que se encarga de recolectar todo lo que era reliquias, protegerla. Aunque sí es verdad que posiblemente la Sábana Santa tuvo un recorrido diferente. La Sábana Santa fue posiblemente fruto de una conquista. Eso en cuanto a la última pregunta, en cuanto a cómo se pudo mantener todos estos años. El cómo demuestra tal perfección anatómica. Caben dos opciones. O que un artista de una determinada época hubiera practicado, hubiera realizado experiencias con cadáveres, algo que es impensable, aunque bien es sabido que personajes como el propio Leonardo da Vinci practicó con cadáveres a escondidas. Personaje que además se le atribuye la creación de esa propia Sábana Santa. Y finalmente nos vamos a encontrar con algo más interesante también, aún si cabe, que es, el encontrarnos ante una crucifixión real, la mortaja de una persona que fue crucificada. Ahí es cuando llega la ciencia. ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto no lo es? ¿Hasta qué punto es una reliquia cierta? ¿Y hasta cuánto simplemente pues una creación para evangelizar determinadas zonas? Ahí se crea esa pequeña dicotomía. Ahí es donde llegamos. Y es una cuestión importante. Precisamente, según las escrituras, la crucifixión de Jesús de Nazaret no fue una crucifixión al uso. Normalmente se elegía, vamos a decirlo así, cuando había un reo, si tocaban latigazos, y los romanos para eso eran exquisitos, o si pues nos íbamos a la cruz directamente y acabábamos rápido, ¿no? Ocurre que en el caso de Jesús se dan las dos fases, digámoslo así, o los dos procesos, y por lo visto el número de latigazos es bastante ilustrativo, José Manuel. Sí, el cuerpo de la Sábana Santa tiene una serie de marcas. Lo primero que llama la atención es las marcas triangulares que tienen a ambos lados de los brazos. Son muy, muy significativas, son 8 marcas triangulares que llaman poderosamente la atención, como decía mi amigo Lorenzo Fernández Bueno. Y esas 8 marcas triangulares son producto de un incendio, de un incendio que se produce en Chambéry y que habría sido como consecuencia de una gota de plata que cae fundida sobre el lienzo y quema ese tejido, ese lino, una sábana que mide 4,36 por 1,10 y que pesa tan solo 1,4 kilos. Es decir, el tejido arde con una facilidad tremenda. Luego tenemos que el propio hombre de la Sábana Santa presenta unas huellas muy marcadas, huellas que han dejado terribles marcas de sangre, muñecas, pies, costado, cabeza, y evidentemente las que marca, las que infringen esos latigazos. Los latigazos que estarían al modo romano, dos verdugos, un diestro, un zurdo, con una especie de látigo de 3 colas, el flagellus taxilum, el cual lleva una especie de pesa en las puntas. La misión de ese látigo estaba infligir el mayor daño posible. No se pretendía salvar la vida al reo, se pretendía que sirviera de ejemplo, que es diferente. Y posteriormente, pues se contabilizan hasta 120 latigazos, es decir, al modo romano, porque la ley hebrea tan solo permitía entre 36 y 39 latigazos, es decir, se ajusticia al modo romano. Si bien es verdad que en muchas ocasiones se ha satanizado la figura de Poncio Pilato, Poncio Pilato tan solo cumplió con la ley romana y evitando un problema con aquel pueblo levantisco que eran los israelitas, y más en concreto los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Como capital, era la que marcaba un poco las tendencias tanto sociopolíticas como religiosas. Nos encontramos con ese tormento, pero también ese tormento es el mismo que describen los evangelios, y no solo describen los latigazos que se producen en el patio de la fortaleza Antonia, sino también se realiza una coronación de espinas, no al modo que estamos acostumbrados a verlo en la Semana Santa española o en la Semana Santa en otros puntos del mundo, con una corona fina alrededor de la frente, sino un casquete de espina con un arbusto espinoso que era de toda la zona de Israel, donde se da principalmente. Tenemos algo también más interesante, que es que el hombre de la sábana santa no presenta roturas en las piernas. Se hubiera visto en ese negativo fotográfico parcial que se comporta ese lienzo, y que nuevamente encontramos que el cuerpo está intacto. Por contra, presenta una herida en el costado, entre la quinta y la sexta costilla, dirección ascendente, que perfora el pulmón, perfora el ventrículo, y que, bueno, pues hace que de él brote sangre y agua, tal y como citan en los evangelios, en este caso San Juan, pero que no sería San Juan exacto en su descripción, no una descripción médica, forense, sino visual, en ese caso sí, y simplemente lo que hace es que detalla lo que ve, realmente era líquido pleural, es decir, rotura de pulmón, y la sangre que estaba parcialmente ocupando ese corazón. Coincide. Otro detalle significativo que hay en cuanto a las marcas de la Semana Santa es las heridas que encontramos en las palmas de las manos. No está ubicada el mayor daño en lo que es la palma de la mano, en el hueco, sino que nos lo encontramos en el espacio donde anatómicamente sí sería correcto encontrar un punto de crucifixión, nada más y nada menos que el espacio de Destot, que es el conjunto de huesecillos que nos encontramos en la muñeca y que sí dotan de fuerza a los brazos para sostener, para aguantar el cuerpo de un crucificado, de lo contrario se rajaría. ¿Qué más encontramos en la Semana Santa? Hay un detalle que pocos autores han escrito sobre ello. El cuerpo de la Semana Santa no fue solo clavado, el cuerpo de la Semana Santa fue clavado y atado. ¿Por qué no hay marcas de esas ataduras en la sábana? Porque lo ha perdido todo lo que es esos triángulos que forman la quemadura. Y es algo que es desconocido, pero que realmente debió de ser así. ¿Por qué esa hazaña con aquel cuerpo que presenta la síndrome de Turín? Precisamente para tratar de ejemplarizar otra vez con el pueblo hebreo. No hay mayor delito, o no había mayor delito para ellos que aquellos que tenían que ver con la religión. Bueno, es algo prácticamente que seguimos viendo en aquellas latitudes. Pero todas esas marcas, a lo largo de la historia, pues que sepamos, solamente coinciden con una persona. Y esa persona nuevamente es la que recogen los evangelios. ¿Se trata del cuerpo de Jesús de Nazaret? No se trata. Ahí es donde se trató de arrojar ciencia, valga la redundancia, y que la ciencia fuera la que nos explicara otras particularidades, otras características que tiene la Semana Santa de Turín. Háblanos un poco de ella, José Manuel, de esas particularidades que pues, como te comentaba, la Semana Santa se comporta como un negativo fotográfico parcial. No es un negativo fotográfico como se le dice, es parcial, simplemente. Porque la sangre que tiene es un positivo, es decir, sigue teniendo las características cuando realizamos una fotografía. Aparecen con la coloración correcta al invertir los valores del claro, oscuro y demás. Pero, independientemente de todo ello, nos encontramos que la STURP, una comisión de investigación de carácter católico, también hay que decirlo, que realiza una investigación sobre el lienzo, quizás la más seria que se ha realizado hasta este momento, que no será la única, llega un momento en el que ellos deciden hacer una serie de pruebas. Es curioso saber cómo había dos científicos, eran dos personas que trabajaban en JPL, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, que se corresponde con la NASA, pero que la NASA nunca ha investigado la Sabana Santa. Y ellos le dan, por la época, estamos hablando de la década final de la década de los 70, cuando deciden pues someter esa imagen, la imagen de del cuerpo de la Sabana Santa, a un analizador que mandaba las imágenes de Marte a la Tierra, el VP8. Y el VP8 dio una nueva sorpresa. La imagen de la Sabana Santa tenía información tridimensional. Información tridimensional por la cual se podía reconstruir el cuerpo con coherencia. Cualquier fotografía que hoy nos realizamos no lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene esos valores de claroscuro. Así pues, la Sabana Santa se comporta como un negativo fotográfico parcial, pero también tiene valor tridimensional. Ya nos debe de llamar la atención. Ninguna fotografía es capaz de tanto. Ante ello, ¿qué se decide realizar? Una prueba de carbono 14, casi 10 años después. El problema es que la prueba de carbono 14 da como resultado pues que nos encontramos con un lienzo del medievo, entre el año 1230 y 1390. Y eso supone un problema, porque nos estaría indicando que la Sabana Santa es una obra artística de ese periodo de la historia. Un periodo en el que además hubo un comercio de reliquias bastante importante en toda Europa. ¿Es fiable la prueba del carbono 14? No. Hoy día sí. Y no es desmerecer a la que se le hace. Simplemente es que sobre la Sabana Santa no se realizan unas convenientes pruebas previas a realizar esa datación. Y no se descontamina. Y la Sabana Santa ha acumulado contaminación suficiente con las vicisitudes que ha pasado a lo largo del tiempo, es decir, incendio, exposición a los fieles, humo de las velas, incluso tocarlo, besarlo, eso ha ido adulterando, sobre todo el incendio de Chambéry del año 1532. ¿Qué otro método hay para datar ese lienzo? Hay otros métodos, pero ¿qué inconvenientes más presenta la prueba del carbono 14? Pues de entrada que la cadena de custodia, que todas pruebas forenses deben de tener, o todas pruebas de laboratorio deben de tener, fue rota. Se realiza un triple ciego. Triple ciego son tres hilos. Uno era de la Sabana Santa, el otro era de la reliquia de San Luis de Anjou, y el otro hilo era de una momia de épocas de la reina Cleopatra. Eso en principio debe desconocerlo los tres laboratorios, tanto Taksum como Londres, como el tercer laboratorio que estaba implicado en todo esto, ¿verdad? Y qué curioso, porque antes que se entregaran los resultados al Vaticano, que son los propietarios actuales de las reliquias una vez que lo dona la Casa de Saboya, pues antes de darle ese resultado, con hilo 1 tal fecha, hilo 2 tal fecha, hilo 3 tal fecha, le dicen hilo 3, Sabana Santa igual tal datación. ¿Usted cómo sabe que el hilo 3 es de la Sabana Santa? Es un poquito complicado. Es que es un problema, es que lo único que indica es que hay filtraciones. Y te garantizo que hay muchos intereses en desacreditar al lienzo, obviamente. Claro, a partir de ahí armamos una hipótesis, que es la de la datación incorrecta. Pero es que para colmo también surge una nueva hipótesis, en la cual pues nos habla de algo muy interesante, que es que se hubieran tomado muestras de una parte de ese lienzo que se pertenecería o se correspondería con lo que eran los remiendos que le hacen las clarisas tras el incendio, que estuvieron tomados de piezas de lino de corporales de misa del siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV. Coincide con la fecha de la datación. Ya hay una segunda hipótesis, lo cual científicamente quedan dudas. Pero seguimos analizando la Sabana Santa, buscando pruebas, indicios. Y nos encontramos que la Sabana Santa tiene polen, rastros, muestras de polen, a través de un palinólogo que era Max Frey, y Max Frey determina que había polen del siglo II, que muestra todo el recorrido de la Sabana Santa, Israel, Siria, Turquía, Atenas, Francia, Italia, y que algunos de ellos ya están extinguidos. Pero es que la sábana santa también muestra algo más interesante, que es que tiene sangre venosa y sangre arterial. Luego, ¿se conocía en el siglo XII la circulación sanguínea? Os recuerdo que a Miguel de Servet lo quemaron precisamente por decir eso. Y además se analiza el tipo de sangre que tiene y es sangre del tipo AB. Esto también es un punto controvertido. Sangre del tipo AB, que de alguna forma nos estaría diciendo que era la minoritaria en Europa, la mayoritaria en Israel. Y todo eso tuvo en cuenta un falsario del medievo. Pero es que uno se pone a analizar la sábana santa y no tiene direccionalidad. Es decir, si ha sido pintada, no tiene dirección de la brocha, algo que todos tenemos, todos somos diestros zurdos y tenemos una tendencia. Es químicamente estable. Si le echas ácido sulfúrico o cualquier otro elemento que ataque el tejido, va a hacer que ese lienzo sufra daño, pero la imagen es inalterable, hidrológicamente estable, puedes lavar la sábana santa que la imagen no se va, térmicamente estable, es decir, con el calor alteras el lino pero no la imagen. La sábana santa demuestra pormenorización, la sábana santa es tridimensional, la sábana santa es ese negativo fotográfico, la sábana santa tiene el tipo de hilado, se corresponde perfectamente con el de el siglo I. Pero es que la sábana santa tiene un detalle más, es una sustancia curiosa que se llama vainillina, y la vainillina está presente en restos del siglo XII-XIII, pero no está presente en el resto de la sábana santa, hay un degradado. Las muestras nos indican que la sábana santa es anterior al siglo XII-XIII. Si los corporales de misa, los remiendos, tienen vainillina y son del siglo XII-XIII, ¿cómo es que no lo tiene el resto? Curioso. Por último, se le echa la culpa a Leonardo da Vinci. Yo ya lo dije en su día, Leonardo da Vinci era un genio, estamos de acuerdo. Pero sería más genio aún si 60 años antes de su nacimiento hubiera creado, hubiera fabricado una sábana santa. Desde luego. Hubiera sido un genio. Con todo ello, se impone hacer nuevas pruebas a la sábana santa. ¿Por qué no se realizan pruebas? Porque la Iglesia no lo cree conveniente. La sábana santa es un objeto de devoción, es un objeto de fe. La sábana santa, en opinión de la Iglesia, no tiene que demostrar su autenticidad. La autenticidad la demuestra con el fervor, la devoción que crean los fieles, y por tanto no es susceptible de ello, evidentemente. Fíjate que incluso la propia Iglesia católica, que la consideró un ícono, Anastasio Ballesteros, en el año 1988 fue la persona que dijo que esa sábana santa pues pertenecía, por desgracia, a ese periodo histórico, pero la sábana santa, con la presencia, con la visita de pontífices como Juan Pablo II, como Benedicto XVI o como el Papa Francisco, ir a Turín, a la Capilla Guerini, arrodillarse ante ella y pedir que interceda por estos mortales que estamos en la tierra dando por saco, pues le confiere el grado de reliquia, que es como realmente hoy día se la considera una reliquia, es decir, estuvo en contacto con. Ese con es Jesús de Nazaret, es lo que no vamos a poder saber, es decir, de momento. Yo siempre digo lo mismo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, las respuestas de quién es el hombre de la Semana Santa, quizás esté dentro de todos nosotros, dentro de cada uno de nosotros. El resto, bueno, pues el resto serán aseveraciones, serán confirmaciones que solo el tiempo, la ciencia y el grado aséptico que tenga cada persona podrá responder. José Manuel, la sábana santa, como bien dices, a una devoción, a una historia, a una ciencia. Es cierto que había otras obras sobre ella, pero el enigma de la sábana santa es realmente especial, quizá porque aterriza conceptos que hasta ahora habían estado flotando en ese cientificismo. Para que cualquiera, aunque no esté realmente muy instruido sobre las disciplinas que se mezclan en la reliquia, lo pueda entender. ¿Eso es quizá lo que buscabas con esta obra? Sí. La sábana santa, vosotros lo sabéis, mi biblioteca puede tener aproximadamente 100 libros que hablan de la Semana Santa. Algunos están incluso en otros idiomas. Y yo me he encontrado, no es el primer libro que escribo de la Semana Santa, me he encontrado que en muchas ocasiones hay algo que es curioso, y es que se sube mucho el nivel. Es decir, hay que escribir para dar a conocer lo que es la Semana Santa, el misterio. No hay que escribir para hacer una cátedra. Si tu obra está orientada al gran público, está orientado a divulgar un misterio, dar a conocer un misterio, tienes que hacerlo accesible. No puedes pretender dar una cátedra. Yo soy uno de los que opina que me gusta que las personas accedan y queden atrapadas por el misterio de la Semana Santa a que no entiendan lo que están leyendo. Podía haber contado en esta obra con amigos que tienen un alto grado de conocimientos en el lienzo. Juan Manuel Miñarro, José Manuel es decir, nos encontramos con muchos de ellos, ¿verdad? Pero nuevamente estamos en subir mucho el explicar el cómo tiene esas heridas, explicar las contusiones de una forma forense. Eso hubiera provocado un problema. Por contra, esta obra lo que pretende es acercar el misterio a la Semana Santa. Es lo que quiere. Es que cuando acabes de leer ese libro, digas, me he enterado de que es la Semana Santa, puedo hablar de la Semana Santa. Ese es el objetivo de este libro, no es otro. Es dar a conocer el que se llama el misterio entre los misterios, el as en la manga de Dios. Para terminar, José Manuel, yo creo que has investigado a lo largo de todos estos años de trayectoria sobre casi todo, por no decir todo, todas las materias de relacionadas con el misterio, ¿no? ¿Qué hace a la Semana Especial para José Manuel García Bautista? Quizás que fue uno de los primeros misterios a los que yo me enfrenté. A mí me gustaba todo este mundo, pero realmente, bueno, Andalucía es una tierra devota, indudablemente, y la figura de Jesús de Nazaret es una figura también que tiene muchos misterios. Es negado históricamente por muchos. Consideran que los evangelios no deben de ser tomados como un documento histórico. Yo difiero, es lo único que tenemos. Si la Semana Santa hubiera sido de otro personaje de la historia, no estaríamos hablando de misterio. Es de una aseveración general, es de Julio César, es de Alejandro Magno, no habría problema. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. La Semana Santa, por lo que tiene de milagroso, por la vida tan extraordinaria que pudo haber tenido el propio Jesús de Nazaret, si es que realmente el hombre de la Semana Santa es Jesús de Nazaret, por el martirio que supone, por la descripción social que nos hace de una época, por cómo nos habla a nivel forense de lo que es ese lienzo, lo hacen que tenga todo, lo tiene todo, hasta su formación. Estamos ante el milagro, estamos ante una obra alquímica que sería, como dice Julio Marisón, casi tan milagrosa que una irradiación de energía en un momento de la presunta resurrección. Yo con eso soy muy, muy cauto. No lo sabemos. Pero desde luego, si es así, ya nos habla de otros misterios. Resurrección, vida después de la muerte, el abanico se abre. Por tanto, es el as en la manga de Dios, es realmente el misterio entre los misterios. Pues José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos recibido, y por supuesto, suerte, muchísima suerte con este nuevo libro. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.